Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Hagamos un menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado. ¿Qué? Menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. Y archivo adjunto. Buenas, buenas, buenas. Es como un déjà vu esto. Pero acá estamos, martes 6 de la tarde, desde Radio de Salón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Obi-Wan, Cazador, Zorro. 6 de la tarde, martes, volvemos a comer unas ricas papas. ¿Cómo le va? Acá, hoy no hay evento acá en el salón porque esta semana se cumplen 19 años del Salón Pueyrredón. Entonces hay evento miércoles, jueves, sábado y domingo. Hoy está tranqui, calculo, por ahí hay algo, pero el cumple es miércoles, jueves, viernes, sábado. Ahí va, ahí va. Y estamos sorteando entrada, así que tienen que llamar. Sí, llámenos al 477-158-60. También pueden escribirnos al Facebook, igual, bueno, o sea, si claro. Quieren, ¿no? Papa Salón, el archivo junto, con radio, con De Salón y papas, y hoy va a sonar papo también. Hoy va a sonar papo. Claro, bien clásico todo, esa onda blues rock. Qué bien. ¿Y usted, Betty Boop, qué trajo? Y yo traje un solo de arpa que grabé allá por el centro. Y muy buena el arpa, ¿no? Es un instrumento que garpa el arpa. Sí. No, quiere decir, pero... Otra que hacerte un solo de arpa. Claro, ¿no? Okay. Es un instrumento muy complejo que se toca con las manos y con los pies también, porque tiene unos pedales que se utilizan. Las uñas, ¿no? Las uñas, la respiración. Es todo un arte, finalmente. Y una música muy angelical, así. Muy linda de escuchar. Bien, nosotros estuvimos en la fiesta tropicana y grabamos a tres bandas. Hoy vamos a compartir a Caries, que es lo que ya va a salir a continuación. Mirá, acá tengo la grilla, 19 aniversario del Salón Pueyrredón. Es 19, 20, 21 y 22. Como decíamos, miércoles, jueves, sábado y domingo. ¿Viernes, no? Miércoles, jueves, viernes, sábado. No lo dijiste. No, tenés razón. ¿Por qué dije domingo? Estás salteando el viernes a full. Ya la segunda vez. Entrada gratis más dos tapas de regalo. Miércoles. Te invita a la previa de los festejos. Va a haber acústicos de Santino Beltranino y Lau Bauman. Show de Simón Chainsaw, Los Posibles. Y lunes Explosive Rock, Los Traumas. Van a estar exponiendo a Adrián Gabriel y Matías Prado. Todo eso el miércoles. Así arranca. Jueves. Show de los mentirosos melodramáticos. Oficial Motosierra. Motorama Rock, Los Peligrosos y dos bandas sorpresa. Eso, el jueves, el viernes. Responsable de Cripto, Fútbol, mi banda favorita. El Perro Diablo. Sí, y As de Monos. La noche va a estar musicalizada por el ya también, gente de la casa. El Selector Lucho y Maxi Martina, mirá. Todo en vinilos. El sábado 22, de 20 a 22 horas, va a estar Pop de Salón con el gran Diego Chamorro. Para mí, uno de los DJs que más me gusta, que más me divierte. Diego Chamorro te hace mover la partita al son londinense. Pablo Saraceni y Mariano Casabella como DJs invitados. Los shows de... Viva Elástico y Podrix, somos artistas sorpresa, Miércoles. Sorpresa. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Cuatro, tienen acá para llamar, cuatro días. Pueden dejarnos mensaje en Facebook o llamarnos al 47715860. Ahora vamos a escuchar Caries, banda que estuvo abriendo la última Tropicana. Así, así sigue Papas al Horno. Viajante, de Julieta Capristo. Aparece en mi ciudad un martes a la tarde cuando el verano está por comenzar. En un café... A recorrer... El viajante, de Julieta Capristo. Aparece en mi ciudad un martes a la tarde cuando el verano está por comenzar. Sentado en un bar, toma un café y el sol le pega a través de un ventanal enorme. Con los codos en la mesa lee, no alcanzo a ver el título. El autor es Alper Indonghi, historiador que alguna vez leí en la facultad. Usa anteojos de pasta negra, el pelo prolijo y la barba de un día. Viene el mozo, le pide un café igual al que toma el hombre. Tiene la piel muy blanca, la nariz chica y las pestañas largas. En un momento levanta la mirada, le hace un gesto al mozo para pedirle otro café y me ve. Se detiene. Sonríe. Me pongo colorada y me hundo en mi celular. Ninguna notificación. Desde su lugar señala mi mesa. ¿Esperas a alguien? No. ¿Puedo? Sí. El hombre se sienta conmigo, cerrando su libro. Intento echar azúcar en mi pocillo, la desparramo por todos lados. Él trata de ayudarme, me tira el café encima. Naturlich, dirían en Alemania, dice. Y me cuenta que está en Buenos Aires por muy poco tiempo. Y en este caso hoy vamos a estar escuchando un compositor argentino del barrio de Barracas, como siempre digo, de acá nomasito, digamos. Bueno, él después se radicó en Tucumán, creó obras para arpa justamente. ¿Y esto por qué? Porque su hija era arpista. Y entonces él en muchas de sus obras incluía solos de arpa. El arpa es un instrumento que en general es tocado por mujeres. Es como que hay un amplio porcentaje más de mujeres que son arpistas que de hombres. no sé qué tiene que ver, pero bueno, se los comento. Y en este caso, la obra se llamaba Poemas del Agua, consistía en 5 movimientos y aparte de esta obra, o sea, como previo a esto, el solo de arpa. La verdad que fue increíble, yo que lo viví y estuve ahí, la mujer que tocó la arpa, la verdad que me llegó mucho su toque y además ver ese instrumento tan complejo, ¿no? Porque uno dice el arpa y si realmente, o sea, no es agarrar la guitarra en un fogón, ¿viste? Es un arpa, ¿o no? Y bueno, además que hay que usar los pies, un tipo de respiración especial, como les decía, o sea, para cuando tocas el arpa tenés que aprender un tipo de respiración y una forma de poner la boca. No sé, tiene muchas dificultades. Recuerdo que cuando terminó el recital, yo me iba con todos los equipos de audio y ella se iba con su tremenda arpa hasta La Plata. Y me acuerdo que las dos bajamos en el ascensor y ella me dice: uy, qué grosa, te vas con todos los equipos en bicicleta. Y yo le digo: ¿y vos que te vas con un arpa hasta La Plata? Bueno, así que nada, no quiero hablar mucho más porque creo que el arpa lo vale más que mis palabras. Así que vamos a escuchar esta obra de Mario Casella interpretada por la orquesta de de Lucio Bruno Vitre. Thank you. Transmisión. Transmisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. Circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. Como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Y sí, hoy vamos a pasar un material especial. Especial para algunos, especial para estos días. Vamos a escuchar un material de 1971, integrado por un trío histórico, dígase de Norberto Napolitano, Black Amaya y David Lebón, haciendo Papos Blues, el disco homónimo, o el mencionado volumen 1, siendo uno de los discos innovadores del rock para nosotros, para otros también. Ese mismo Papo que después lleva a tocar con B.B. King y otras cosas más. Así que después quedó ese Black Amaya, que estuvo con Spinetta también, justo. Así que vamos a escuchar estos músicos especiales, grabados con unos equipos especiales para hoy en día. Para el momento no sabemos si era especial, porque Papo, por ejemplo, decía: yo me encerraba con un vinilo, ¿no? Como para ponerlo, encerraba con un vinilo y le daba como 58 vueltas y hasta que no sacaba el solo de Jimmy Page, ¿no? Así que creo que está grabado. El fanático de la Harley y todas esas cosas lo grababan cuatro canales, ¿no? Con un bajo seco de la época, unas baterías que sonaban hermosas y estas violas que con esas ganancias y con esas distorsiones, con esos doble bobina, digamos que en el Salón Porredón, Papo suena así. Wow. la libertad. No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca. No creo que nunca la hemos pasado tan mal. Me quisieron matar, ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Bueno, Cazador, ¿qué estábamos escuchando? Es nada más ni nada menos que Papos Blues, homónimo, o sea, Papos Blues, pero le dicen volumen 1 porque son todos volúmenes. Por ejemplo, el volumen 2 es la tapa, es unos dibujitos clásicos tipo de los 30 en blanco y negro, que son muy cómicos, que ya los ves y por ahí te reís de algo, ¿no? Bien, bien. Estamos terminando ya el Papas al Horno de día martes acá en el Salón Porredón. Nos están escuchando por radiodesalón.com.ar. Y si es jueves y son casi las 8 ya, de 7 a 8 sale Papas al Horno por FM Riachuelo 100.9. Así es, así que también nos pueden escuchar el jueves. Y lo que yo quería decirles es que estamos sorteando un par de entradas, llamanos, 4771-5860. Así que si tenés ganas de venir a la fiesta de cumpleaños, cualquier ya día, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y domingo. Van a estar. Ah, ¿el domingo también? El domingo también. No, miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 días. Yo sé. Y tú, vía Facebook, que somos Papas al Horno y Archivo Adjunto, o Papas al Horno, claro, Radio, así nos encuentran. Si entran a la página de radiodesalón.com.ar, ahí está el link a nuestra página. Estamos ahí en la grilla, así que esa es una vía también. Sí. Y de paso se chusmean la página de la radio. Sí, sí, sí. No solo ahora por teléfono, si después nos quieren escribir, también podemos responderles. Sí, porque hay podcast, está todo subido a la nube. Sí, es verdad. Y se puede escuchar en cualquier momento. Nunca sabemos en qué momento estarás ahí del otro lado. Estamos terminando. Sí. Betty Boop, buenísimo el solo de arpa que trajiste, El Cazador con Papo. Y arrancamos con Caries, ¿no? Sí. Banda punky, así. Sí, ¿no? Medio sí. Punk. Banda punky que arrancó tocando en la fecha tropicana del 30 de septiembre. Mirá, tengo hace la rato. Fecha y todo. Hace rato. ¿Y cuándo es la próxima? Y la próxima falta muy poco, acá la tengo. La tenemos acá en la sitiumwordpage.com. Pero bueno, esa fecha estaba recordando que estaba Caries. Después Artesanos del Camino y cerró Negra Santa. La próxima tropicana, esa fue en Greens, en espacio ahí en Devoto. Sí, Devoto. Está ¿qué? Bueno el lugar. ¿Qué? ¿Le gustó? Sí. El sonido suena. Sí. Bueno, están invitadísimos también a la tropicana. Estuvimos escuchando Caries. Quería invitar a todos también, a todas en realidad, al paro nacional de mañana de mujeres. En algunas radios. De 13 a 14, paro de actividad. Sí, ¿no? Sí. Y después la movilización, creo. Sí. A las 5. A las 5. Así que bueno, si quieren estar presentes. En dos puntos de encuentro, ¿no? Ahí, porque a mí me pasaron una información y me dijeron como que había dos plazas también. Sí, en quilombo. Hashtag, ni una menos, ahí va a estar toda la data. Sí, bueno, y... Estuviste en la FLIA, ¿querés contar que estuviste en la FLIA? Sí, contalo bueno. Ahora y... Yo también estuve, ¿eh? Ah, bueno, fui ¿viste? Con la ¿avisá? Moto. Fui con vos la estaba moto. Estaba del otro lado de la vereda. Los dos estuvieron de la FLIA. Sí, pero él estaba del otro lado de la vereda. No quiero decir nada, pero no importa. Mamadera. Yo, sí, estuve en la FLIA los dos días, sábado y domingo. Fue en la calle. El domingo además estaba la puerta cerrada directamente, o sea que ni siquiera hubo adentro. Estuvo muy lindo. Tengo unos libritos de haiku que voy a estar compartiendo el próximo programa. La verdad que me encanta que haya movidas así, que haya cosas así. Estamos hablando de la Feria del Libro Independiente. Sí, la Feria del Libro Independiente que se hizo en IMPA, la fábrica recuperada por los trabajadores. Y se hizo en toda la cuadra, había bastante gente. Y está bueno que cada vez haya más gente, que no seamos siempre los mismos, ¿viste? Así que había muchas cosas para ver, muchos libros para recorrer. Varias bandas, ¿no? Sí, ¿tocaron bandas? Bandas. Tocó sí, la Comunacha que estuvo en una de nuestras fiestas. Sí, las chicas, es verdad. Hubo poesía, estuvo tranca pero lindo. La verdad, venían comida también. Así que bueno, bien. Yo extrañé la cerveza artesanal el año pasado que pude ir. Me probé casi todas. Había dos o tres barriles ahí de muy buena... Libro artesanal. Y también tengo libros todavía del año pasado. Es fácil comprarlos, es difícil leerlos, ¿no? Como que uno compra más rápido lo que lee. A mí la FLIA me encantó porque yo el IMPA lo conozco hace bocha. Medio como la tribu, ¿viste? El cazador. Por tenerlo cerca ahí de la iglesia en la que vivo, ¿no? En the church. Y nada, está muy bueno como que dos cosas se junten que tienen que ver, ¿no? Porque por ahí, claro. A mí me gustó mucho también en el Corralón. Que fue diferente, pero había mucho espacio también, entonces había muchos veganos y veganas y cosas que... A mí me encantan las veganas. Sí. A mí no me gusta encasillar, la verdad. Yo digo por la comida hermosa que compartían y vendían también. Igual había asado y todo el año pasado. ¿Qué asado? Yo quiero... ¿Qué hormigo, vos, cazador? Claro. Hamburguesa de lenteja. Hamburguesas bueno, al vapor. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Sí. Gracias a todos, al Salón Porredón, a Obi-Wan, al Cazador, a los que nos producen, al maquillador, a todo el staff de por el Salón Porredón. Bueno, nosotros nos reencontramos el martes que viene y nada, eso. Si quieren las entradas, ahí en el Facebook, búsquennos, ¿no? Vamos al horno. No seas tan ortiva. Chao. Chao. Bobos,